en Bolivia que ha causado, el proyecto carretero en Bolivia que ha causado mucho revuelo y que bueno pues ha sido una situación que se ha complicado mucho y pues que ha mostrado por parte de el gobierno boliviano pues un nivel de contradicción muy fuerte. Vamos a estar hablando un poquito pues de qué se trata este proyecto TIPNIS y bueno pues que cómo se ha ido desarrollando pues este conflicto. También vamos a hablar un poquito sobre violencia y extractivismo. Vamos a darles una noticia sobre Quinzacocha, que bueno pues es este sitio sagrado en Ecuador que Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de visitar, que pues está gravemente amenazado por un proyecto minero. Entonces vamos a estar hablando sobre pues un poco de información que ha salido sobre este caso. También vamos a estar hablando sobre pues qué ha pasado con el proyecto del Arco Sur aquí en la Ciudad de México. Tenemos un poquito de información sobre el caso de Wirikuta también y bueno pues un avance que ha habido pues por parte de la ONU en este sentido. También vamos a estar hablando sobre un proyecto que se está llevando a cabo en Acapulco. Como habíamos dicho la semana pasada, también vamos a compartir con ustedes la declaración final del tercer encuentro mesoamericano de la Red LAR. Y hay un poco de información sobre el maíz, también sobre pues la Coca-Cola y un poco pues a qué nos enfrentamos cuando estamos tomando Coca-Cola. Vamos a hablar también un poco sobre las bicicletas, pues cuál es la ventaja de usarlas, algunos tips y bueno pues todo esto en el marco de el día de no usar carros, ¿no? El día mundial sin auto que acaba de pasar. Y también tenemos información, bueno, una denuncia de una de las juntas de buen gobierno de los caracoles zapatistas. Y bueno, pues cerraríamos como todas las semanas con la agenda de los próximos días. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar estas distintas informaciones que tenemos pues recaudadas para ustedes. Le voy a pasar el micrófono al compañero para que nos digan pues cuáles son las distintas formas en que se pueden comunicar con nosotros. Sí, bueno, pues si ustedes tienen ganas de comunicarse con este programa para hacerle los comentarios que crean pertinentes, darnos algunas propuestas de cómo mejorar el programa, qué temas les gustaría que abordáramos o hacer críticas en torno a lo que ya hemos estado llevando a cabo a lo largo de estos programas, ya más de 30 programas de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues este programa se transmite todas las semanas, los martes de 7 a 9 de la noche, a través del 102.9 de FM aquí en la Ciudad Monstruo y a través del 104.3 allá en la costa de Guerrero. Y bueno, también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Se los repito, hijosdelatierra@quehuelga.org. Ese es nuestro correo para que se pongan en contacto. También andamos en Facebook, por si a ustedes les gusta esta forma de relacionarse a través del internet. Bueno, pues nos pueden agregar a sus amigos a través de hijos.espacio de la tierra. Así que escriben hijos, dejan un espacio y luego de la tierra y ahí nos van a encontrar. Ahí también pueden escuchar a través del Facebook nuestro programa. También estamos en el Twitter, tenemos un Twitter ya entrando en esta forma de comunicación que es @hdelatierra. Ahí nos van a encontrar en el Twitter para que nos dejen sus mensajes y también sepan de las actividades que se organizan desde este mensajero que tenemos. Y también tenemos un blogspot por si quieren conocer el material que hemos hecho anteriormente, tanto otros programas de radio, cápsulas informativas y también algunos videodocumentales. Bueno, pues los pueden encontrar en http://hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues también la página central de la radio, se los decimos, es www.quehuelga.org/diario y ahí nos van a poder escuchar en cualquier parte del mundo. Así que los invitamos a que pues se contacten con nosotros a través de estos mensajeros y también tenemos un teléfono aquí en cabina que es el 044-55-1936-1285 y también pues esperaríamos a que se comunicaran con ustedes. La huelga, como siempre, también está haciendo acopio financiero para seguir con este proyecto autogestivo de Radio Contra el Poder. Y bueno, pues hay una cuenta bancaria de la que huelga, que es en Banamex, la sucursal 4395, y la cuenta es la número 40484, para que ustedes también puedan aportar, si es así su deseo, para que esta radio siga avante, siga hacia adelante, y les siga trayendo a ustedes esta información de manera independiente y libre. Y bueno, pues parece que nos vamos a ir con una cancioncita, y regresamos con ya las primeras notas del programa del día de hoy. Y bueno, empezamos con Mercedes Sosa porque se están cumpliendo un año más de la muerte de esta mujer que le dio voz a América Latina, que le dio voz a los indígenas, a los campesinos, a los obreros. Y bueno, pues recordando a esta mujer que, bueno, pues es sumamente parte importante de esta lucha ideológica aquí en América Latina por nuestra libertad. Y por eso hoy vamos a poner dos canciones de ella. Ya escuchamos la primera y más adelante escucharemos un segundo tema de esta mujer. Y bueno, pues vamos a con la siguiente tema musical que nos van a decir que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Levántate y Pelea de Alika y regresamos ahora sí con la información del día de hoy. Pero espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuertes tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos, ya los orichas, son la misma energía y nos protegerán. Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Bueno, pues regresamos a este su programa Hijos de la Tierra. Escuchamos a Lika, esta chica argentina que, bueno, pues avienta un poquito de hip hop, Rastafari. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota que le ha dado la vuelta al mundo. Casi siempre el programa Hijos de la Tierra se ha centrado y ha empezado sus transmisiones con información del país, con información de lo que pasa aquí en México. Sin embargo, bueno, pues hay algo que ha estado causando bastante controversia a nivel mundial y es el caso de la represión que están sufriendo indígenas bolivianos que se están oponiendo a la construcción de una carretera sobre la selva amazónica correspondiente al estado de Bolivia. Y bueno, pues tiene muchos porqués que esta noticia cause bastante impacto. Y bueno, yo les traigo para compartir con ustedes esta resolución de la marcha indígena por la defensa del Tipnis, como se le conoce a esta región de la Amazonía. Es la declaración de la marcha indígena por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas que, bueno, pues se reunieron en San Borja, Rurrenabaque, Beni, Bolivia. Ahí se reunieron y tomaron estas determinaciones, no solamente de mantener una marcha, habría que hacer un poquito de un reload, un recordatorio de lo que ha pasado. Bueno, pues hace aproximadamente 3 semanas, los indígenas del Tipnis, de esta zona de la Amazonía boliviana, pues decidieron llevar a cabo una marcha bastante larga desde sus zonas donde viven, ahí en el Tipnis, hasta el centro de Bolivia, hasta la capital central, para pues poderse inconformar y dejar en claro que ellos no estaban de acuerdo en que se hiciera esta carretera. Por parte del gobierno boliviano hubo intentos de llegar a alguna negociación. Los secretarios de Estado que fueron a platicar con los indígenas, pues comúnmente les planteaban que los indígenas tenían la obligación o la necesidad de hacer una propuesta técnica o una contrapropuesta técnica a la propuesta de la carretera, es decir, le dejaban la tarea a los indígenas de que fueran ellos quienes decidieran cómo se tenía que resolver el problema de la carretera y para ellos la única respuesta era que no se hiciera esa carretera. Y bueno, el problema es que esto se agudizó esta semana debido a que la represión llegó a tal grado que 3 veces fueron bloqueados esta marcha indígena, 3 veces de manera, pues como estamos acostumbrados en estos países capitalistas, infame, de una manera tramposa por parte de las autoridades, las fuerzas federales de Bolivia, arremetieron contra los indígenas y asesinaron a uno de ellos. Esto generó gran conmoción a lo interno del movimiento indígena boliviano. Pues primera porque era el primer caído del Estado Plurinacional de Bolivia que se erigió con la entrada de Evo Morales como el primer indígena presidente en América Latina, lo cual con este asesinato pues quedaba muy debilitadas las esperanzas que podía fincar el pueblo boliviano en este presidente indígena llamado Evo Morales. Y bueno, pues esto ha causado bastante conmoción. Les voy a leer el comunicado que mandan los indígenas del Tipnis, que son los que están llevando a cabo esta marcha. Y dice así: considerando que el 25 de septiembre será recordado como el Día de la Vergüenza en la Bolivia Plurinacional, porque es la primera vez en la historia que una marcha indígena ha sido intervenida y violentamente reprimida. Que la represión criminal premeditada y planificada desde el gobierno nacional realizada a la séptima marcha indígena no tiene razón de ser ni justificación posible, pues se realizó sin justificación ni argumento para desatar semejante atropello. Que nuestro sentimiento es de indignación por tanto abuso y violencia contra nosotros y nosotras, y de congoja también por la situación en que nos encontramos, con heridos, desaparecidos y desarraigados de nuestras familias y humillados por el trato recibido, discriminatorio y altamente racista. Agradecemos el levantamiento del pueblo de San Borja, impidiendo que avancen las flotas y camionetas en que llevaban a nuestros hermanos secuestrados hacia rumbo desconocido, así como la triunfal liberación que el pueblo de Rubén Baque nos regaló junto a los vecinos de San Buenaventura y Tumupasa, así como los hermanos Mocetenes, Tacanas, Chichimimanes, quienes en una acción audaz tomaron el aeropuerto para impedir nuestro forzado traslado hacia destinos desconocidos en aviones fletados por la Fuerza Aérea Boliviana. A esos valientes hermanos y hermanas, nuestro eterno agradecimiento. Consideramos que algunos ministros de Estado, con argumentaciones totalmente inconsistentes, han salido descaradamente a justificar la represión policial como un acto de preservación del orden público, o quisieron descargarse de la responsabilidad de las decisiones tomadas por las autoridades de alto mando. La represión que sufrimos refleja también la impotencia del gobierno ante el fracaso de la gestión de un conflicto en el que privilegió la descalificación calumniosa a la dirigencia, la persecución a las ONGs que nos apoyan, el pago a compañeros para que se salgan de la marcha, las propuestas de diálogo falsa, la consulta pública ilegal e inconstitucional en el Tipnis, realizada de forma extemporánea y sin la dirigencia que se encuentra en la marcha, así como la descalificación permanente a nuestra marcha, a la forma de organizarnos y hacer nuestros planteamientos en nuestra plataforma de 16 puntos. Sumado a esto, el bloqueo Yucumo, montado, manipulado, sostenido, resguardado y defendido en todo momento por el gobierno y la policía, que tenía el objetivo de frenarnos indefinidamente hasta dividirnos y debilitarnos. Y bueno, pues sigue varias consideraciones por parte de estos compañeros y dice: resolvemos, primero, las naciones y pueblos indígenas originarios y las organizaciones matrices correspondientes, particularmente la subcentral del Tipnis, agradecen al pueblo boliviano movilizado en apoyo a la marcha del Tipnis. Hay que recordar, hacemos este paréntesis, esta marcha ha sido apoyada por el sindicato minero, por el sindicato de maestros, ha sacado a bastante parte importante de la población boliviana a las calles en defensa del Tipnis, y lamentablemente el trato de las autoridades encabezadas por Evo Morales ha sido de descalificación, primero diciendo que son ONGs imperialistas que están detrás de este proyecto que quieren desestabilizar, y es lamentable porque son esos mismos argumentos los que ocupa Rafael Correa para querer imponer las minas a cielo abierto en Ecuador. Es decir, volvemos a encontrar dentro del discurso del llamado socialismo del siglo XXI inconsistencias, contradicciones y ahora hasta pues descalificaciones hacia el propio movimiento indígena, de donde surge en el caso particular pues la lucha destacada de Evo Morales. Y bueno, continuando con la carta ya para finalizar, dice: repudiamos la violenta intervención perpetrada contra los marchistas y la marcha indígena en defensa del Tipnis y de otras reivindicaciones manifestadas en nuestra plataforma. Violencia que queremos destacar no ha sido un hecho aislado, sino que ha venido a sumarse a la violencia ya desplegada previamente por la policía para desbloquear y disolver las manifestaciones locales de nuestros hermanos indígenas en todo el país. Exigimos la inmediata atención de los heridos, la devolución de nuestras cosas robadas por la policía en intervención, destruidas salvajemente y con saña. Denunciamos a todo el país que esta actuación de la policía, tanto en la intervención de la marcha como en la disolución de toda manifestación indígena de apoyo a la marcha acaecido en distintos puntos del país, se han violado nuestros derechos consagrados en la Constitución, por lo cual pedimos una investigación formal que dé con los autores materiales e intelectuales. Quinto, informamos a la opinión pública nuestro total rechazo a la propuesta gubernamental expresada en el mensaje brindado por el presidente Morales al país, en el sentido de que se realice un referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba para definir la construcción de la carretera por el Tibnis, propuesta que no es otra cosa que la expresión clara de la intención gubernamental de persistir con la construcción de la carretera, pasando por alto los mandatos de la CPE, la normativa ambiental y principalmente la voluntad de los pueblos indígenas que habitamos el Tibnis. Y bueno, pues así es como está la situación ahorita en Bolivia. Esta carta la firma Jenny Suárez, presidente del Comité de la Marcha, Jorge Mendoza Valdés, del pueblo guaraní, también Fernando Vargas, del pueblo mojeño, José Bailaba, del pueblo chiquitano, y también de la organización indígena chiquitana, Melba Hurtado Áñez, del pueblo More, Guillermo Suárez, del pueblo Movima, Porfidia Viri Noé, secretaria de Salud de Mujeres Indígenas de Bolivia, Miguel Churupa, del pueblo chiquitano, Gualberto Barahona, del pueblo quechua, y también el medio ambiente del Consejo Nacional de Aliús y Marcas de Calzuyu. Y bueno, pues esto es parte de lo que está pasando allá en Bolivia. Les invitamos a que revisen bolivia.indymedia.org, donde encontrarán también bastante información de lo que está pasando allá, de las acciones de solidaridad. Y bueno, pues es importante unirnos como latinoamericanos en la lucha por la madre tierra y pues dejarle en claro a cualquier gobierno, se llama este progresista o de izquierda, que no pueden ocupar argumentos de derecha, que no pueden ocupar la política capitalista, represiva, en contra de los pueblos indígenas, porque, bueno, pues no tiene Evo Morales cómo defender esa carretera. Y hay una discusión bastante fuerte donde Correa, el señor Morales, están defendiendo la idea de un desarrollo para el progreso de sus independencias nuevas, les llaman ellos, pero la independencia de un país, la soberanía de un país, no puede pasar por encima de los derechos de su propio pueblo que dicen gobernar. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de información de la nota de Bolivia, pero antes vamos a ir con una cancioncita y regresamos. Nos van a decir qué canción vamos a escuchar. No dejaremos de luchar. Sí, esta es una canción de Arturo Mesa y bueno, pues va dedicada a todos los pueblos indígenas del mundo. Y ahí les va. Aunque amanezcan las calles manchadas de sangre, no daremos un paso atrás. Aunque nos maten al hijo mayor por la espalda, iremos por él al infierno. Aunque amanezcan colgados los indios y el viejo Zapata, no moriremos jamás. No dejaremos de existir, aunque lo quieran. No dejaremos de brillar en estas tinieblas. No dejaremos de danzar en nuestros templos. No dejaremos de sembrar en esta tierra, si hemos de ir al paraíso, iremos descalzos. Hayan robado los sueños, errado la cara y discriminado la piel. Aunque nos hayan mentido y quemado en la hoguera, el corazón de nuestra nación. Vamos a hacer la revolución del amor, de México hasta la eternidad. Vamos a hacer la revolución del amor, de México hasta la eternidad. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito retomando el último tema que nos acaban de platicar, pues con un artículo de un académico economista de Ecuador que se llama Alberto Acosta, que bueno, pues él tiene varias publicaciones en torno a pues la constitución de Ecuador y los derechos de la madre tierra. Entonces, bueno, pues el tema del extractivismo es un tema que ha trabajado, sobre todo por pues toda esta propuesta que tiene la Constitución de Ecuador sobre cómo pues llevar a la práctica el buen vivir, ¿no? Que es un concepto pues que en muchos lados, no solamente en Ecuador, pues está promoviendo mucho por parte de pues las organizaciones sociales. Y sobre todo organizaciones indígenas, y bueno, pues es un concepto que se retomó para la Constitución de Ecuador y ahorita hay una discusión bastante fuerte porque pues es un concepto que el gobierno ecuatoriano utiliza de manera muy light, cuando pues lo que está haciendo, como ya hemos visto en otros programas, pues es justamente faltar a estos derechos que se supone que está defendiendo. Pero bueno, entonces solamente como introducción de para poner en contexto a la persona que escribe este artículo, y parece que lo hace en respuesta a lo que está sucediendo ahorita en Bolivia, y bueno, pues él pone en la mesa una discusión sobre pues cómo la violencia está pues sumamente ligada al extractivismo y cómo estos gobiernos llamados gobiernos socialistas del siglo XXI pues realmente no han logrado romper con pues la dinámica extractivista. Entonces, bueno, vamos a leer algunos fragmentos. Ustedes lo pueden encontrar completo en la página noalamina.org, y pues a ver qué nos dice sobre esta relación que tiene el extractivismo con la violencia. Y dice así: resulta difícil entender cómo un gobierno popular que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Esto acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que se abra el diálogo con los pobladores del territorio y el Parque Nacional Isborno-Secure, Tipnis, optó por la represión. Seguramente serán muchas las sinrazones oficiales para explicar dicho acto violento que nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la naturaleza e incluso a la sociedad. Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprime a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales. La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo biodepredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflajeada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Incluso hay violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo como algo prácticamente inevitable. Estas actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violación de derechos comunitarios humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivistas en las que participan grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede ahora en el bloque Armadillo de Ecuador, en donde constitucionalmente está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas. La violencia incluso aflora ahora también cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas, para poder reducir la pobreza como justifica el mensaje oficial. Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para ilustrar este último caso, bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a Libia parece que van también en esa dirección. Y bueno, pues estas son algunas de las formas en que pues este autor, Alberto Acosta, relaciona el tema de la violencia con el tema del extractivismo y bueno, pues y muestra cómo el extractivismo pues está ligado con la violencia en todos estos ámbitos a nivel estatal, pero también pues la forma en que se lleva a las comunidades pues genera pues mucho conflicto. Esa es otra forma de violencia, ¿no? Entonces pues esto da un panorama un poquito más amplio sobre cuál es esta relación. Y también habla de que hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica, y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primarias exportadoras, no afectan la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica. Y bueno, pues él trata como de matizar un poco y decir que hay algunas diferencias, sobre todo podemos pensar en haciendo un contraste entre la minería en Bolivia y la minería en México, bueno, pues en Guatemala, perdón, en el caso de la minería en Bolivia, alrededor de un 80% de lo que se obtiene de la extracción minera se queda en Bolivia, y bueno, en el caso de Guatemala solo es 1% de lo que se de las riquezas que se obtienen, que se quedan en el país, el resto se van para las transnacionales y aparte, pues el agua es gratis. Es el mismo caso en México. O sea, estas empresas mineras pueden usar el agua que quieran sin tener que pagar un centavo. Entonces, bueno, pues él dice, esta es una de las diferencias que habría entre estos gobiernos, entre comillas, progresistas y pues gobiernos abiertamente neoliberales. Pero bueno, pues también dice, pero pues estas contradicciones son pues muy profundas, ¿no? Simplemente por el hecho de que pues siguen subordinadas a esta lógica global de acumulación de capital y pues el extractivismo que la sustenta, ¿no? Dice que perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa adentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente, ¿no? Hace como varios apuntes sobre cómo no es suficiente ser progresista para realmente ser congruente con el romper con la lógica extractivista, ¿no? Y también dice algo que es como bien importante, habla sobre pues estas nuevas formas de colonialismo, ¿no? O sea, cómo este neo-extractivismo que estamos viviendo mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo colonial, y que, bueno, pues superar estas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen pues los países que se supone que están planteándose hacerlo, ¿no? Que se supone que han integrado a sus constituciones los derechos de la madre tierra y que tienen un discurso que defiende a la madre tierra. Dice que construir el buen vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos. Pero no solo los disuelve, el buen vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y mucho más compleja, y para lograrlo, pues estos países tienen que salir de la trampa del extractivismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la discusión es una discusión como muy profunda, porque realmente pone en la mesa pues qué tan posible es que estos gobiernos logren salirse de esta lógica y alcancen pues la congruencia con ese discurso que se supone que promueven. Y bueno, pues hemos visto que incluso en los casos en los cuales esto está impregnado en la Constitución, pues no lo han hecho, ¿no? Entonces, eso abre una discusión como, para mi gusto, muy profunda sobre pues qué tendría que pasar para detener esta lógica extractivista que está deteriorando el planeta al nivel en que lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una discusión que seguramente continuará y que hay que dar, porque pues como dice el artículo, en un primer momento había como bastante esperanza con estos gobiernos socialistas del siglo XXI, y bueno, pues han mostrado que están igual de sujetos a la lógica pues de extractivismo y despojo que los países abiertamente neoliberales. Así que bueno, pues esa sería un poco la reflexión, y vamos a pasar a una siguiente canción y regresamos para hablar un poquito sobre pues qué ha pasado con el tema de Kim Sacocha. Vamos a poner una canción que se llama Globalización y Contaminación, que no sé de quién sea. No sabemos de quién sea, pero está buena, así que ojalá les guste, y ahorita regresamos con más información. Globalización no se detiene. Capitalismo no te gusta, pero te entretiene. Tecnología controlando el el gusto de tu mente. Eres esclavo del producto como mucha gente. El artículo y su marca no se desmarca. El eslogan de la firma domina y abarca, recalca miles de personas dependiendo de un contrato. El sustento de la vida sobre un papel barato. Estados de ánimos depresivos, motivos anónimos negativos nos mantienen vivos, fuera de control, perdiendo los estribos. La hemoglobina, el colesterol, fumando, tomando, inhalando. Miseria gana terreno, pobreza aumentando, recursos naturales desapareciendo. Cada día son más los que están naciendo. Globalización desafiando la supervivencia. Nuestra destrucción es nuestra propia inteligencia. Pues la solución de este problema no es la ciencia. Busca la respuesta en tu conciencia. Globalización desafiando la supervivencia. Nuestra destrucción es nuestra propia inteligencia. Pues la solución de este problema no es la ciencia. Busca la respuesta en tu conciencia. Contaminación sigue avanzando, química perforando, la atmósfera se está rajando. A poca gente le concierne lo que está pasando. El aire ya no sabe igual, el ambiente está cambiando. Tus pulmones respirando oxígeno industrial, residuo de una combustión lenta pero mortal. Humos, gases, tóxicos desechos, sustancias, petróleo sobre mar y peces muertos. Todo ser viviente tiende a conservar su especie. La economía hace que el hombre se desprecie, cegando los instintos primarios y naturales. Motivos inmorales por cosas materiales. Ríos contaminados, niños intoxicados, relieve deformado, planeta maltratado. Visto y comprobado, queda demostrado. Vamos de cabeza hacia ningún lado. Contaminación desafiando la supervivencia. Nuestra destrucción es nuestra propia inteligencia. Pues la solución de este problema no es la ciencia. Busca la respuesta en tu conciencia. Contaminación desafiando la supervivencia. Nuestra destrucción es nuestra propia inteligencia. Pues la solución de este problema no es la ciencia. Busca la respuesta ahí, en tu conciencia. Contaminación, globalización. Abajo. Bueno, pues regresamos a Hijos de la Tierra, y bueno, como les había dicho, vamos a pasar ahora a hablar sobre Quimsacocha. Y bueno, pues esto es una información que es bastante interesante porque habla sobre la realización de la primera consulta comunitaria en Ecuador, pues para sondear si pues estas poblaciones que van a ser afectadas por la minería a cielo abierto que se quiere hacer en las lagunas de Quimsacocha, pues están dispuestas a pasar por el proyecto o no. Y bueno, pues obviamente el resultado fue que las poblaciones, sobre todo de Tarqui y Victoria del Portete, que son las que serán directamente afectadas, pues rechazaron este proyecto. Y bueno, pues Hijos de la Tierra tuvo la posibilidad de ir al encuentro continental de los pueblos de la Vía Yala por el agua y la Pachamama. De hecho, pudimos hacer dos programas especiales sobre este encuentro y nos tocó personalmente conocer tanto Tarqui y Victoria de Portete como las lagunas de Quimsacocha. Y a lo mejor valdría la pena solamente recapitular con ustedes pues de qué se trata este lugar. Quimsacocha es un páramo que está bastante alto, se ubica en el cráter de un volcán y está conformado por tres lagunas que tienen pues agua increíblemente limpia, increíblemente como dadora de vida. Es un lugar muy impresionante. Ustedes pueden entrar al blog de Hijos de la Tierra y ver las fotos. Es un lugar realmente bello, muy mágico, que bueno, pues le da vida a varios de los ríos que cruzan la ciudad de Cuenca y pues es un lugar donde nace muchísima agua y donde se alberga muchísima agua que le da vida a toda la zona alrededor de este volcán. Y pues resulta que debajo de estas lagunas hay oro, y bueno, pues que el gobierno ecuatoriano pues quiere sacar el oro que está debajo del agua, y entonces pues va a acabar con las lagunas para extraer este oro. Y entonces las comunidades pues aledañas a este santuario pues se han organizado ya desde hace tiempo para parar este proyecto. Y hasta ahorita pues la respuesta del gobierno ha sido bastante negativa, ¿no? De hecho, pues un tiempo pues esta zona estuvo bastante militarizada, y como estrategia general en Ecuador pues hizo este encuentro al que pudimos participar, en el cual pues está tratando de tener 5 proyectos mineros, y uno de ellos es este de Quimsacocha. Y pues es interesante que ahorita, como una de las estrategias que ha decidido tomar el movimiento, es empezar a hacer consultas comunitarias, que bueno, son consultas que en la Constitución dicen que se tendrían que hacer y que el gobierno no hace, y pues ellos han decidido tomar pues este derecho que tienen a las consultas y pues organizar su propia consulta. Eso es algo que Temacapulín hizo a comienzos de año en contra de la presa del Zapotillo, y bueno, pues vemos que es algo que también se está haciendo en países como Guatemala, en el cual la consulta comunitaria pues está empezando a extender, y pues en general la respuesta de las comunidades afectadas ha sido negativa a los proyectos. Entonces, ahora mucha de la lucha que tienen en estos distintos países pues es que el gobierno se vea obligado a reconocer la voz del pueblo a través de estas consultas. Y bueno, la nota dice así: luego de 5 horas de iniciada la consulta popular comunitaria en la parroquia Victoria de Portete, convocado por el Sistema Comunitario de Agua Potable, al que asistieron 1.037 votantes de los 1.500 registrados con derecho al agua, las 4 juntas receptoras del voto se levantaron pues a las 3:30 de la tarde. Un total de 958 votantes, es decir, un 92%, respondieron que no quieren que se realice actividad minera en Quimsacocha. 47 optaron porque sí, lo que representa el 4.53%. Los votos blancos fueron 18, que representan pues un 1.73%, mientras que los nulos fueron 14, es decir, 1.35% de los votantes. Carlos Pérez, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la SUAI, filial del Sistema de Agua de las Parroquias Tarqui y Victoria de Portete, dijo que los resultados son un mandato popular y que el Estado está en la obligación de respetarlo. Los moradores de las 2 parroquias se oponen a la concesión para la explotación minera en el sector desde hace 9 años, y desde hace 2 protestan contra la empresa canadiense IAMGOLD, que cuenta con una concesión para exploración. Además, este domingo el Consejo Cantonal de Cuenca publicó un manifiesto en el que se declara la moratoria de la explotación minera en las áreas donde existen fuentes de agua, hasta que se presenten informes técnicos de entidades contratadas fuera del país. Y bueno, pues continúa diciendo que es la primera vez que en el país se lleva a cabo una consulta previa sobre explotación minera. Los habitantes de las parroquias de Victoria de Portete y Tarqui sufragaron, bueno, pues expresaron su rechazo a estos proyectos, y la ley minera establece que los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la explotación o exploración minera se lleva a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. Carlos Pérez continuó explicando que realizaron la consulta para que se tome en cuenta la opinión de la comunidad ante el avance de las negociaciones entre el gobierno y las empresas privadas para dar luz verde a la gran explotación minera. Dentro de los 5 grandes proyectos está Quimsacocha, con una proyección de procesar 3.000 toneladas de oro al día. ¿De oro? Bueno, aquí está mal el dato, se refiere a 3.000 toneladas de tierra en el cual hay oro. Pero bueno, Entonces, pues esto es un evento importante porque pues el uso de consultas comunitarias es algo que en América Latina se está empezando a extender como forma de rechazo a estos proyectos, y bueno, pues es importante apoyar a nivel nacional e internacional estas consultas, porque pues es como muy importante que se pueda lograr que estos distintos gobiernos pues se vean obligados no solamente a escuchar las consultas comunitarias, sino pues que estas consultas comunitarias sean vinculantes y realmente puedan detener los proyectos extractivistas que están pues afectando a muchos pueblos de toda América Latina. Entonces, pues esa es la información que hay sobre Quimsa Cocha. Vamos a escuchar A Desalambrar de Víctor Jara. ¿No? A Desalambrar de alguien más. Sí, escuchamos hace rato a Globalización y Contaminación de Hermanos de Causa. Y ahora vamos a escuchar A Desalambrar, una versión de un tal Dos Balas. Así que esperemos les guste y regresamos. Bueno, es que aquí ahorita el DJ oficial es el compañero, yo solo estoy en los controles, pero bueno, él nos va a estar explicando qué es lo que estamos escuchando. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar, esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que pediste. Que retorne la verdad y la mentira finalice. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. En 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, no el corrupto estado de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí. Bueno, pues continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues continuamos con más notas. La siguiente nota pues es una buena noticia. Como ustedes saben, se ha desplegado una fuerte oposición a varios de los megaproyectos que se intentan construir en aquí en la ciudad monstruo y en el área conurbada de esta enorme Ciudad de México. Y uno de estos proyectos que tanto ha causado inconformidad con los habitantes del Distrito Federal es el Arco Sur, este arco, bueno, más bien este proyecto carretero privado que intenta pegar varios estados de la República con el Distrito Federal y que, bueno, parece se ha cancelado, o eso esperamos. Y bueno, dice así la nota que apareció en el periódico La Jornada: frena la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el proyecto Arco Sur. Dice literalmente: no hay aceptación social. En conferencia de prensa, el legislador del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó congelar el proyecto para construir el Arco Sur en la zona surponiente de la ciudad, que con un costo estimado de 25 mil millones de pesos, preveía conectar esta ciudad con el estado de Puebla, en cuyo trazo afectaría cuatro delegaciones políticas de esta capital: Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y parte de Magdalena Contreras. Curiosamente, pues estos cuatro delegaciones del DF son las cuatro delegaciones donde aún se conserva zona agrícola, donde aún hay campesinos en el DF y donde hay reservas ecológicas, y es ahí donde querían construir esta carretera. De acuerdo con el también vocero de la bancada PRDista, en días pasados sostuvo una reunión con el director general de carreteras, Clemente Pong Jung, y con el coordinador de proyectos, José Fimbres Castillo, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí le expresaron que debido a que no hay condiciones jurídicas ni aceptación social a esa vialidad, las autoridades federales resolvieron ya no seguir adelante con la obra y que ya no se le moverá por lo que el resta de este sexenio, ni por lo menos durante los dos próximos años. Y bueno, pues vemos que aquí hay una determinación política de frenar un megaproyecto. Entonces, cuando Marcelo Ebrard dice que no puede detener la Supervía Poniente, bueno, pues vemos que es falso. Cuando hay interés por parte de las autoridades políticas de frenar un proyecto, pues lo hacen, como es el caso del Arco Sur. Y bueno, pues sin duda también la Supervía Poniente ha generado pues poca aceptación social, si no es que lo contrario, ¿no? Nada de aceptación social, y sin embargo las autoridades capitalinas se aferran a seguir con este proyecto. Y bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explicó que el tramo que se construiría sería aproximadamente de 120 kilómetros con una vialidad de 4 a 6 carriles y una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. Y bueno, pues esto ya no se va a llevar a cabo. Comentó también este funcionario que en un periodo de 15 días se habrán de reunir servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los representantes comunales y ejidales de Milpa Alta para hacerles saber esa resolución. Anticipó que solicitarán que ese compromiso quede asentado por escrito, lo que dará mayor tranquilidad a la población de las cuatro delegaciones. Así que bueno, pues esperemos que esto sea cierto, y sin duda la lucha de varios pueblos del Distrito Federal en contra de este Arco Sur ha rendido frutos. No solamente es la falta de tino político de las autoridades, sino también la resistencia en contra de estos megaproyectos que sin el consenso, sin la consulta necesaria que se le tiene que hacer a las comunidades, se quiso imponer sobre este territorio. Y bueno, pues una buena noticia dentro de las muchas malas que a veces nos toca dar aquí desde este programa. Vamos a continuar con una canción y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Sí, vamos a escuchar Hijos de la Rebeldía. Y bueno, no sabemos de quién es esta canción, es una canción chilena y esperemos les guste. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía, cada día. Hijos de la rebeldía, termina y dice,

Yo sí de 20 más 20, porque regala su vida. Ellos te quieren a muerte, hijos de la rebeldía. Yo sí de 20 más 20, porque regala su vida. Bueno, pues regresamos a Hijos de la Tierra, aquí en La Que Huelga Radio, 102.9 de FM. Y bueno, pues vamos a pasar a pues una noticia que habla sobre el tema de Wirikuta, y pues básicamente es que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se suma a la serie de voces que se han levantado en contra del proyecto de explotación minera de First Majestic en Real de 14 y comunidades aledañas, y planea intervenir directamente en apoyo al pueblo indígena wirrárika. Bueno, pues esto tiene que ver con seguramente el viaje que hicieron compañeros del Consejo Regional Wirrárika a Estados Unidos, a la sede de la ONU, en el cual pues tuvieron el chance, bueno, más bien pidieron el poder hablar con las Naciones Unidas y plantear cuál es el tema que les está afectando en torno a estas concesiones mineras. Y esto fue como en mayo, y bueno, pues resulta que la ONU se suma a la petición que se le está haciendo al gobierno mexicano de cancelar las concesiones mineras en Wirikuta. En esta ocasión es el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. En entrevista exclusiva para Express, aseguró que está pidiendo a las autoridades federales poder intervenir en las negociaciones con la empresa minera con la finalidad de evitar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Sostuvo que tiene el temor de que el pueblo sea forzado a aceptar la explotación minera y su consentimiento no sea libre, previo e informado, que bueno, pues esto es algo que los compañeros siempre que presentan su caso mencionan, como pues la empresa no se está manejando de una forma en la cual la información sea transparente y las comunidades tengan pues esta posibilidad de decidir de manera libre, previa e informada si quieren actividad minera en su territorio o no. La solicitud oficial para ser aceptado como interlocutor en el diálogo no ha sido respondida, a pesar de que fue enviada desde el pasado mes de julio, pero sostuvo que si no tiene respuesta satisfactoria en breve, enviará una segunda comunicación. Además, otro de sus proyectos es realizar una visita a la zona para conocer de primera mano el proyecto de la empresa, la postura del pueblo indígena wirrárika y de las autoridades de los tres niveles de gobierno que están involucrados. En su informe anual 2011, que presentó hace unos días en las oficinas generales de las Naciones Unidas y del que envió una copia a este medio que hace esta nota, sostiene que uno de los casos que examinó este año fue el de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en la región de Wirikuta, y bueno, pues concretamente que está haciendo esta petición para intervenir. Él, en esta petición, pues le recuerda al gobierno mexicano que pues hay un acuerdo con el artículo 7 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por México en 1991, en el cual pues se le vincula al Estado a que tiene que dar esta información libre, previa e informada, y tiene que respetar la decisión de los pueblos. Y bueno, pues esta es un poco la información que hay. Aquí hay unos datos que igual vale la pena como resaltar, que tiene que ver pues en hectáreas qué significa este proyecto. Y bueno, dice así: 5.000 hectáreas tiene concesionadas First Majestic, o no, bueno, sí, creo que sí es 5.000, perdón, es que está un poco borroso esta nota, pero bueno, 4.000, ajá, son 5.000, de las cuales 4.000 son área natural protegida, 1.756 están dentro de la zona de amortiguamiento de uso tradicional, es decir, pues es una zona en la cual no se pueden realizar explotaciones mineras, 1.287 hectáreas forman parte de la zona de amortiguamiento de agroecosistemas, solo se puede realizar actividades de siembra y 1038 se encuentran dentro de la zona de aprovechamiento especial, en el cual pues se puede hacer minería que no dañe el ecosistema, pero vemos que First Majestic Silver tiene concesionada una cantidad de hectáreas muy grande, en la cual pues ni siquiera está permitido llevar a cabo explotación minera. Y bueno, pues esto es uno de los argumentos más que los compañeros del Consejo Regional Wixárika pues usan para decir que estas concesiones tienen que ser eliminadas. Pero bueno, pues también está todo el asunto de pues cómo su cultura depende de estas de estos sitios sagrados como es Wirikuta, y bueno, pues que con la amenaza de Wirikuta está la amenaza de la sobrevivencia de este pueblo, y pues ellos lo que están haciendo es defender pues su derecho a la existencia como pueblo. Y pues eso es parte de lo que el relator especial de la ONU está tratando como de, supongo, plantearle al gobierno mexicano. Ojalá su intervención pueda servir de algo, porque hasta ahorita el gobierno mexicano pues se ha portado pues de manera muy déspota y pues en la misma lógica de siempre, y no ha respetado pues el derecho de estos pueblos a decidir sobre su territorio, ¿no? Entonces, esta es la información que hay, y pues si en algún momento pues hay nuevas noticias, las compartiremos con ustedes. Vamos a pasar a escuchar una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Mercedes Sosa, y regresamos con ustedes para pues los temas que nos quedan pendientes. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org, y los dejamos con Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Bueno, pues estamos escuchando a Mercedes Sosa, pues que está cumpliendo un aniversario de su muerte. Y bueno, pues la recordamos aquí en La Que Huelga Radio con una de sus canciones, que bueno, pues bastante, bastante conocidas. Y bueno, pues continuamos con más información aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y ahora vamos con una nota acerca del estado de Guerrero, en particular de su zona costera ahí en Acapulco. Dice así la nota: avanza construcción de muelle privado en Acapulco Diamante. En 25 años se perdieron 20 accesos públicos a la costa, señalan los activistas que se oponen a esta construcción. También un ecologista interpuso una denuncia en junio y sin embargo no ha recibido respuesta. Según la Semarnat, la empresa sí cumple los requisitos de daño ambiental, sin embargo, pues hay datos que dicen lo contrario. La construcción de un muelle privado en Playa Hermosa, a un costado de la playa Revolcadero, en la zona Diamante de Acapulco, avanza ante la débil oposición de organizaciones locales, de comerciantes y ambientalistas. Al menos 20 pilotes ya fueron colocados en dos hileras que empiezan a la orilla del océano y se extienden por ahora hasta donde nacen las olas del mar abierto. Un martinete clava en la arena los pilotes de concreto armado. El ruido sobresale entre el murmullo de las olas y los turistas. Salvador Zacarías Flores, presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes y Caballerangos, El Sol Naciente de Playa Hermosa, intenta unir a un grupo de 38 lugareños que rentan caballos, motocicletas y toldos para exigir a funcionarios y empresarios una explicación sobre el muelle, cuyas obras empezarán en junio y dará salida al mar al condominio de lujo Marena. Puntualizó que el muelle nos afecta a todos. En 25 años se han cerrado unos 20 accesos a la playa por la edificación de condominios de lujo, la mayoría de los cuales acusó arrojan al mar aguas residuales sin tratar. Y bueno, pues si ustedes han ido a Acapulco, pues sí, cada vez es más difícil entrar a la playa si uno no se hospeda en uno de estos costosos hoteles, que aparte pues ya se abrogan el derecho a permitirte a pasar por su playa ahora privada o negarte el paso. Recordaron que las autoridades estatales y federales los dejaron plantados el miércoles mientras se han entrevistado con comerciantes que no tienen relación con esta zona. Víctor Verdejo Ramírez, representante de la Mesa Guerrerense para el Cuidado, Protección e Investigación de la Tortuga Marina, que aglutina 19 campamentos tortugueros, interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, el 30 de junio y advirtió que la estructura afectará la llegada anual de 300 tortugas marinas de la especie golfina y laúd, que hacen entre 80 y 90 nidos por temporada. Así que, bueno, pues el costo se eleva, o sea, pues este intento de querer hacer su muelle por parte de los hoteleros, pues tiene consecuencias que también afectan a la vida marítima, en particular de estas tortugas marinas. El escrito refiere que la empresa Jar State Corp. obtuvo la concesión de JZ de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat para la construcción de un embarque en la playa Revolcadero, consistente en un arranque de muelle de 52.97 metros cuadrados de playa marítima y cimentación con zapatas de concreto armado y pilotes. Y bueno, también a esto se sumó el frente opositor al muelle de Icacos. El muelle de Icacos es un muelle que está cercano a la playa del Revolcadero, que también generó bastante oposición. Lamentablemente, pues ahí también se construyó un muelle, ahí en la playa de Icacos. Pero bueno, esta organización que se hizo en contra de este muelle de Icacos también ahora se está sumando a la lucha en contra de este muelle en la playa del Revolcadero. Y bueno, su vocero, Marco Suástegui Muñoz, dijo estar extrañado del avance del muelle, pues ambientalistas y protectores de tortugas se oponían a la obra. Resaltó que la estructura provocará daños al lecho marino y recordó que desde febrero del 2009, el FOMI lucha contra la privatización de las playas ante el intento de la empresa Jar State Corp. de construir un muelle privado en la playa de Icacos. Y bueno, pues así está la situación allá en Acapulco. Nuevamente sin permisos acerca del daño ambiental que van a hacer con estas construcciones, se están imponiendo, todo parece que con el contubernio de las autoridades locales que dan rienda suelta a que se construyan estos proyectos muy por encima del bienestar común, muy por encima de la defensa de la tierra y de su ecosistema, pues esos señores están empecinados primero en hacer dinero antes que en respetar a la naturaleza. Y bueno, pues vamos a continuar con más música y regresamos con más información aquí a su programa Hijos de la Tierra en La Que Huelga Radio. Vamos a escuchar El Barzón y regresamos. Las tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar todo a mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, todo el maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, aún el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando, anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Bueno, pues regresamos con más información. Y bueno, pues como les habíamos comentado, tenemos la declaración final del encuentro mesoamericano de la Red LAR. Y bueno, yo me confundí, dijera que era el tercer encuentro y es el sexto encuentro mesoamericano. Y bueno, pues este encuentro se llevó a cabo en Costa Rica del 22 al 25 de septiembre de este año. Y bueno, pues participaron varios países. Les vamos a compartir algunos fragmentos de esta declaración. Primero, como el posicionamiento general de la Red LAR en torno a varios temas. Y bueno, pues luego en la declaración vienen como apartados específicos para cada país. Vamos a leer solamente el de México. Si ustedes quieren revisar la declaración completa, lo pueden hacer en la página de MAPTER o en la página de la Red LAR. Así que, bueno, dice así: a las compañeras y compañeros defensores del Pacuaré, nuestra admiración por su valentía en la defensa de su río. Y bueno, haciendo el paréntesis, Pacuaré es el lugar en Costa Rica en el cual se llevó a cabo este encuentro. Y bueno, pues obviamente es una zona en la cual hay un río que está pues siendo amenazado por la construcción de una represa. Ahora sí, la declaración dice así: reunidos en las márgenes del río Pacuaré del Turrialba, Costa Rica, se llevó a cabo el sexto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Presas. Más de 200 personas de movimientos sociales y organizaciones de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México, y representantes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, discutimos, analizamos, compartimos e intercambiamos experiencias de luchas y resistencias en contra de las presas, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la situación energética y la destrucción de territorios y cuencas, megaproyectos cuya imposición afecta a los derechos de los pueblos, las economías locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serían destruidos e impactados de manera irrecuperable. El objetivo central del sexto encuentro fue fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de movilización y gestión entre movimientos sociales y organizaciones mesoamericanas que defendemos nuestros ríos, derechos humanos, la naturaleza y la vida ante las amenazas de los megaproyectos de las empresas nacionales y transnacionales impuestas por la sed de ganancia del capitalismo mundial, En el encuentro analizamos los avances y retrocesos de resistencia en contra de la construcción de represas en los distintos países. El intercambio de información y conocimientos permitió generar propuestas de las comunidades para enfrentar los planes nacionales del supuesto desarrollo, entre comillas, que beneficia únicamente a las grandes empresas. Nosotros decimos desarrollo para qué y para quién, y afirmamos que no existe desarrollo si el beneficio no es para los pueblos. El sexto foro mesoamericano de la Red LAR debatió sobre las energías alternativas y concluimos que estas deben ser fuente que asegure la protección de la naturaleza y los derechos humanos en las comunidades. Los gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el control de la energía eléctrica, el petróleo y todo tipo de industrias extractivas son los mismos que saquean los recursos de nuestros territorios, los que buscan la privatización del agua y los que discuten falsas soluciones de desarrollo y sobre el cambio climático como el Red Más, sosteniendo engañosamente que las represas son mecanismos de desarrollo limpio. Estas empresas, junto con los gobiernos de nuestros países, siguen promoviendo el saqueo, el acaparamiento y compra de tierra e imponiendo proyectos con altos impactos sociales y ambientales. La participación de los distintos países logró visibilizar nuestros movimientos de resistencia desde una visión mesoamericana y de conjunto, y las estrategias desarrolladas como las consultas comunitarias que han rechazado los proyectos. Todo ello nos permitió hacer propuestas de fondo sobre la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y llegar a acuerdos regionales para hacer frente a las alianzas entre empresarios y gobiernos que han ignorado la voz de las comunidades afectadas. En el encuentro analizamos el futuro inmediato de nuestros países, que no será otro que el del empeoramiento de las condiciones económicas y sociales que afectarán sobre todo a los más pobres. Estas son partes de la crisis sistémica a nivel mundial que se expresa en el proceso de acaparamiento por compra o saqueo de tierras, en el control por parte de los capitales de los procesos de generación de energía y privatización del agua, y en la crisis de Estados Unidos y Europa que arroja sus empresas monopólicas a nuestros países. Un aspecto de extrema gravedad es la militarización y la criminalización de la lucha social. Estamos frente a la amenaza permanente de una posible decisión del gobierno estadounidense de ejercer su dominación y explotación vía las Fuerzas Armadas. La Estrategia de Seguridad de América Central es el plan del Departamento de Estado frente a lo que calificó la región más violenta del mundo, y se refiere a Guatemala, Honduras, El Salvador, junto con la frontera sur de México, fuera de las zonas de guerra. Este es un plan para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero en realidad es la careta del dominio militar de Estados Unidos sobre nuestros países. Debemos estar atentos para rechazar estos planes de injerencia y de intervención directa que comenzaron una nueva etapa con el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009, hecho que condenamos, igual que la dictadura surgida del mismo. En este encuentro también se dio a conocer la conformación del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero como parte de la integración regional frente a esta nueva fase de despojo de nuestros bienes naturales, el modelo de acumulación de los gobiernos que los gobiernos y las empresas transnacionales impulsan en el marco del proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá. En consecuencia, se avanza con la integración de las luchas antimineras y antirrepresas y demás megaproyectos que amenazan nuestros pueblos. El sexto encuentro mesoamericano de la Red LAR exige a la Organización de las Naciones Unidas que elimine de los mecanismos de desarrollo limpio a todos los proyectos hidroeléctricos porque, como está debidamente comprobado, contaminan y destruyen la naturaleza contribuyendo al calentamiento global, a la vez que transgreden los derechos de los pueblos. Condenamos el uso de fondos públicos por parte de los bancos y corporaciones financieras internacionales para la construcción de hidroeléctricas en detrimento de la vida y la naturaleza. Convocamos a la jornada de movilización contra las presas y otros megaproyectos a realizarse simultáneamente en nuestros países del 12 al 16 de octubre de este año. Ratificamos el 14 de marzo como el Día Internacional de Acción contra las Presas y en Defensa de los Ríos y los Pueblos. Y los y las afectadas por proyectos en nuestros países declaramos, y aquí es donde nos saltamos a México, en el caso de México, exigimos al gobierno mexicano la cancelación de los proyectos de las presas La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, las mini hidroeléctricas del estado de Veracruz, particularmente el Naranjal, Songolica, y las del río Pescados, Itzantún en Chiapas, el Zapotillo en Jalisco, Demandamos la reparación de los daños de La Yesca en Jalisco y Nayarit, Arcediano en Jalisco, El Cajón en Nayarit y Picachos en Sinaloa. En el caso del Zapotillo denunciamos el avance ilegal de 34% de la obra y la adjudicación a una empresa española de la construcción del acueducto que llevaría el agua de Jalisco a León, Guanajuato. Lucharemos por todos los ríos de México, porque todos los ríos de México sean libres de represas. Invitamos a las distintas luchas de la región a articularnos como un solo cuerpo en defensa de nuestro territorio mesoamericano común y a la movilización nacional el 12 de octubre en el marco del Octubre Azul. Ríos para la vida, no para la muerte. Agua y energía no son mercancía. Mesoamérica libre de represas. Pacuaré, 25 de septiembre de 2011. Y bueno, pues esos son extractos de esta declaración final del encuentro mesoamericano de la Red LAR, que bueno, pues es un encuentro que ocurre, sin mal no recuerdo, como cada 2-3 años, así que es bastante importante. Y bueno, pues la Red LAR es una iniciativa a nivel latinoamericana de juntar pues todas estas distintas luchas antirrepresas que hay en nuestros países. Y bueno, en un par de ocasiones la presión que la Red LAR ha ejercido ha logrado detener algunos de los proyectos. Entonces, pues ánimo pues a los compañeros que están en estas articulaciones, y ojalá puedan seguir avanzando en estas discusiones, no solamente para pues compartir experiencias, sino también para generar planes de acción comunes y propuestas de alternativas a estos proyectos que, bueno, hace mucha falta. Y pues un saludo a los compañeros de MAPTER, que también pudieron participar aquí en el foro de la Red LAR. Y bueno, pues vamos a pasar a una canción más antes de pasar al siguiente tema. Vamos a escuchar una canción sobre el maíz, porque el siguiente tema que vamos a tocar es el tema del maíz. Y regresamos aquí a Hijos de la Tierra, en la Que Huelga Radio, 102.9 de FM. De todita esta nación. pa' una buena producción. Ese maíz, pues, paisanos, debemos de conservar. Mis hermanos mexicanos, no seamos tan traicioneros. No permitan que otras tierras invadan lo que tenemos. Con esta me despido al compás de mi violín. Veamos lo que conservemos, a eso yo me referí, porque todos bien sabemos, sin maíz no hay país. Ese maíz, pues, paisanos, debemos de conservar. Mis hermanos mexicanos, no seamos tan traicioneros. No permitan que otras tierras invadan lo que tenemos. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Y escuchamos esta canción que forma parte del compilado de música del grupo GEA, que también titula a esta compilación musical Sin Maíz No Hay País. Y bueno, este tema musical nos sirve para como preámbulo para la nota siguiente. La semana pasada anunciamos que se iba a llevar a cabo la jornada en defensa del maíz aquí en México. Y bueno, esta vez más bien queremos dar un pequeño reporte de lo que pasó en estas fechas. El pasado 29 de septiembre, que se conmemoró el Día del Maíz aquí en nuestro país. Y bueno, pues les voy a leer un poco el comunicado que saca la campaña. Dice: representantes de las organizaciones Maíz, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, del Grupo Vicente Guerrero, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, de Semillas de Vida y Greenpeace, a nombre de la campaña Sin Maíz No Hay País, por tercer año lanzan la convocatoria para celebrar el Día Nacional del Maíz el jueves 29 de septiembre, día en que las comunidades celebran el levantamiento de la cosecha. Por eso se escogió este día para celebrar el Día del Maíz. No fue un día pensado así a la ligera, sino que tiene que ver que el 29 de septiembre, en la mayoría de los pueblos agrícolas, es la fecha, al menos aquí en Mesoamérica, en que empieza la cosecha del maíz, en que se empieza a recoger los frutos que da la tierra. Y bueno, pues por eso se dio esta fecha para celebrar también a esta semilla originaria de México. Este año, la celebración del maíz en plazas públicas, parques, escuelas y comunidades de todo el país será una forma de sembrar conciencia de paz y el reconocimiento de nuestro derecho a la alimentación justa, suficiente y sana. Personas campesinas, consumidores, personas académicas, hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad se manifestaron por políticas agroalimentarias que protejan los derechos humanos, el medio ambiente, la biodiversidad y la salud de todas las personas. Hoy que crece la pobreza de la mano de la violencia y la inseguridad, la campaña Sin Maíz No Hay País tiene la certeza que salvar al campo significará salvar a México, porque si nuestro país vuelve a activar la producción de alimentos, tendremos no solo ocupación para aquellos que no ven más alternativa que la migración, tendremos también todos la posibilidad de una alimentación suficiente y de calidad. Este es el único camino para garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, señaló Juan Olmedo, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz. La política hacia el campo fomenta la violencia social y económica y nos pone en grave riesgo a la mayoría de las mujeres y hombres que vivimos en el país. La situación de crisis alimentaria que se vive en el mundo nos puede llevar a una carencia de alimentos en el país, pues nuestra, el 42% de nuestros alimentos provienen del exterior. El propio Banco Mundial ha señalado que nuestra dependencia alimentaria es preocupante. Eso también lo declaró Olmedo, este integrante de Maíz. Permitir la siembra de maíz transgénico es poner en riesgo nuestro patrimonio cultural y alimentarlo. Es regalarle a las grandes transnacionales nuestro maíz, el cereal más importante hoy en el mundo. La siembra de maíz transgénico es ilegal y atenta contra los agricultores mexicanos que deberán pagar derechos a Monsanto para poder sembrar maíz, acusó a Leira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace. El gobierno tiene la obligación de proteger a México como centro de origen del maíz. Los últimos estudios acusan una gran diversidad, mayor de la que se pensaba antes de aprobar la ley de bioseguridad. El gobierno debe de cumplir los incipientes mecanismos de bioseguridad de esta ley tan criticada y además debe expedir de inmediato un decreto que prohíba el maíz transgénico en México, como lo han dicho miles de científicos y como lo recomendó el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación en su pasada visita a México, exigió Lara. Hoy tenemos que celebrar un logro trascendental, el reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución mexicana. Después de más de una década de lucha, ahora urgen mecanismos para que este derecho realmente se implemente en todas las esferas de nuestro país. No puede seguir con tan altos índices de hambre, desnutrición y obesidad, demandó Clara Meira del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria. La campaña Sin Maíz No Hay País, que reúne organizaciones campesinas de derechos humanos, de consumidores, ambientalistas, llama a todos los mexicanos comprometidos a hacer de nuestro derecho a la alimentación una bandera por la democracia. Todos nos debemos organizar para generar mejores condiciones de vida para todas las personas a partir de una alimentación sana, suficiente, que recupera las fortalezas de nuestra cultura. Así este se convierte en un llamado a la reconstrucción del tejido social. Si el gobierno no entiende, nosotros nos organizaremos, apuntó Meira. Y bueno, en la página de la campaña, que es www.sinmaiznohaypais.org, están plasmados los eventos que con gran creatividad buscaron celebrar a nuestro maíz y asegurar de manera ritual su defensa. Tendremos una gran variedad, hubo gran variedad de eventos en Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y en 14 estados de la República que celebraron el maíz. En varios estados se formó un mapa con granos de maíz que se fueron completando con la voluntad de miles de mexicanos que, como los granos de maíz, se reproducen en la defensa principal del principal alimento de los mexicanos. Y bueno, pues hubo actividades en varias partes del país y en el Zócalo de la Ciudad de México se desarrollaron varias actividades, como actividades culturales, hubo obras de teatro, hubo actividades educativas para niños, venta de producto del campo. Y para finalizar, un gran abrazo como símbolo del compromiso de estar unidos para sostener a nuestro país y con cariño seguir sembrando esperanza. Y bueno, pues celebremos a nuestro maíz en todo México y el mundo, porque sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Pon a México en tu boca, dice así la campaña que han impulsado nuestros compañeros. Y bueno, pues enhorabuena a todas las actividades que tuvieron esta semana, hay que seguirlas fomentando. Y bueno, pues si usted no hizo nada este pasado 29 de septiembre para conmemorar el Día del Maíz, aún es tiempo de que usted pueda ir al mercado, comprar unos elotes, se puede hacer una crema de elotes, se puede hacer unos elotes pues así calentados, hacerse como los que venden en la calle, unos esquites, se puede hacer unas tostadas, en fin, nuestro precioso grano llamado maíz, pues da para muchos gustos culinarios y sin duda es una de las mejores formas de reivindicar este derecho que tenemos comprándolo. Así que en lugar de que vaya a comprar más seca hoy para su cena o para mañana, pues mejor busque un poco de maíz orgánico, maíz de las comunidades, maíz de los pueblos campesinos, y así pues usted también está apoyando esta campaña de Sin Maíz No Hay País. Y bueno, pues vamos a continuar con una rolita más. Esta canción nuevamente nos vuelve a hablar del maíz y regresamos. Sí. ausencia. Los dueños de todo lo están cambiando, modificando. Dizque pa' acabar con el hambre. Nos dicen que este es un maíz mejor y que además regresamos a Hijos de la Tierra con una nota más, bueno, ya ahorita para un poco la recta final del programa, sobre pues la Coca-Cola y los estragos que está causando en la India. Este es un artículo que ustedes pueden encontrar en indiaresource.org y bueno, pues habla sobre las distintas afectaciones que esta empresa ha causado a la población de la India. Y dice así: Las comunidades, bueno, más bien antes, miles de personas a través de India están protestando las operaciones de Coca-Cola, encabezadas primordialmente por mujeres, adivasis, dalits, trabajadoras, agricultores y campesinos. Un movimiento masivo de base ha surgido en India para sostener responsable a Coca-Cola por sus crímenes en India e internacionalmente. La campaña está creciendo y ganando luchas extremadamente importantes en búsqueda de la justicia. Las comunidades que están alrededor de las facilidades de embotellamiento de Coca-Cola están encarando injusticias severas. Una mayoría de los miembros de la comunidad afectadas por las prácticas indistintas también son una de las comunidades más marginadas en India: pueblos indígenas, mujeres, clases bajas, de bajos ingresos, jornaleros sin tierra y agricultores pequeños. El agua y la tierra son centrales para la agricultura y más del 70% de hindúes se ganan la vida con algo relacionado a la agricultura. La escasez del agua y la contaminación del suelo y, suelo y agua creada por Coca-Cola ha resultado directamente en cosechas fallidas, levantando la pérdida de todo modo de vida y pérdida de la seguridad de alimento para miles de personas en India. Más de la mitad de la población hindú vive debajo de la línea de la pobreza, y el rompimiento de la agricultura es un asunto de vida y muerte para muchos en India. Irónicamente, las comunidades más impactadas por las operaciones de embotellamiento de Coca-Cola no pueden ni siquiera comprar productos de la Coca-Cola. La contaminación indistinta de Coca-Cola, de la fuente común de agua del suelo, es un problema de largo plazo. Es extremadamente difícil, sino imposible, limpiar la fuente del agua del suelo contaminado mediante tecnología, y generaciones futuras ahora están sujetas al agua potable contaminada, cortesía de Coca-Cola. O pueden instalar cañerías a sus hogares y pagar por el agua potable limpia, la cual de la mayoría no puede costear. La distribución de desecho tóxico como fertilizante a agricultores alrededor de sus facilidades de embotellamiento ha creado una pesadilla de salud pública. Las consecuencias de largo plazo de la exposición a desecho tóxico todavía no se conocen y todavía está por venir lo peor. Coca-Cola está cometiendo crímenes en contra de la humanidad en India, pero ha surgido una fuerza más poderosa para retar a Coca-Cola. Desde el 22 de abril de 2002, los residentes de Planchimanda, Kerala, han estado en vigilia 24 horas al día, 7 días a la semana, afuera de las puertas de la planta de embotellamiento de Coca-Cola en su pueblo. La facilidad de embotellamiento de Coca-Cola más grande en India se mantiene cerrada porque el Panchayat, concilio del pueblo, rehúsa la licencia de operación de Coca-Cola. La alta corte ha decidido que Coca-Cola tiene que encontrar fuentes alternativas de agua para usar en su facilidad y que el agua del suelo le pertenece al pueblo. Residentes locales en Mendihang, cercana ciudad de la ciudad santa de Varanasi, también está encabezando una lucha en contra de Coca-Cola y más de 1,000 miembros hicieron una demostración en contra de Coca-Cola en junio de 2004. En 2003, protestantes locales fueron confrontados en la fábrica de Coca-Cola por unos 200 policías enviados para proteger la planta en un conjunto de 50 guardias privados de seguridad armados. Esta no fue una simple amenaza, los demostradores fueron golpeados. Y en noviembre de 2004, miles marcharon y se unieron por 250 kilómetros para demandar que se cerraran dos fábricas de Coca-Cola. En el pueblo Kudus del distrito de Thane, en Maharashtra, los habitantes son forzados a viajar distancias largas en búsqueda del agua, la cual se ha secado en su área como resultado de las operaciones de embotellamiento, en donde Coca-Cola ha construido una cañería para transportar el agua de un río a su planta, y activistas que se oponen a la cañería y a la facilidad regularmente son molestados por la policía local. Sintiendo un patrón, más de 7,000 personas en Sivaganga, Tamil Nadu, la mayoría mujeres, llegaron en abril de 2003 para protestar una propuesta fábrica de Coca-Cola en su pueblo. Los residentes justificadamente se preocuparon que las operaciones unidas de Coca-Cola con un molino de azúcar en el área llevarían a la escasez y contaminación de agua. Y bueno, pues este artículo pide que se únase a nosotros a medida de que construimos una campaña única de base e internacional que enlace los derechos humanos, los derechos de justicia ambiental y laborales y defensores de los derechos de las comunidades sobre los recursos naturales, los derechos de las comunidades de vivir sin tóxicos y violencia, los derechos de las comunidades marginadas a ser libres de cargas desproporcionadas, el derecho de los trabajadores de organizarse libremente, los derechos del agua como derecho fundamental humano. Coca-Cola destruyendo vidas, modos de vida y comunidades, impensable, intomable. Y bueno, pues dan 11 razones por las cuales hay que dejar de tomar Coca-Cola. La primera es que Coca-Cola daña tu salud y la de tus hijos, y pues esto tiene que ver con su relación con la obesidad y la diabetes. Por otro lado, Coca-Cola es transgénica, la multinacional ha sido denunciada por discriminación racial, por el uso irracional del agua y el daño al medio ambiente. Coca-Cola crea adicción. Coca-Cola, por otro lado, contamina las fuentes de agua con sus desechos en muchas partes del mundo. En número 5, Coca-Cola apoya las políticas de Estados Unidos que destruyen a los campesinos de coca con el Plan Colombia. En número 6, Coca-Cola se queda con el agua que es de todos y es parte de las políticas neoliberales de privatización del agua, y además se las vuelve a comprar en forma de refresco. En número 7, Coca-Cola financió la campaña de George Bush y su política militarista contra los pueblos. En número 8, Coca-Cola viola los derechos humanos de los trabajadores de sus embotelladoras al no respetar los contratos colectivos de trabajo. Como número 9, Coca-Cola está ligada a asesinatos, torturas, desapariciones, amenazas de muerte de sindicalistas y es relacionada con ejércitos y paramilitares que defienden sus intereses. Como número 10, Coca-Cola destruye culturas y tradiciones. Y por último, Coca-Cola nos vende refrescos contaminados. Y esto tiene que ver con que en junio de 1999, los países de Bélgica, Holanda y Luxemburgo retiraron del mercado todos los productos de Coca-Cola porque estaban contaminadas. Los médicos descubrieron en algunos de los intoxicados una destrucción excesiva de glóbulos rojos en la sangre que puede ocasionar anemia, insuficiencia renal y en casos extremos, la muerte. Y en el presente Coca-Cola sigue vendiendo bebidas contaminadas, y este es el caso de la India. Y bueno, pues estas son 11 razones por las cuales hay que dejar de tomar Coca-Cola. Y bueno, pues este artículo lo que nos muestra es que uno de los países más afectados por esta empresa, que es India, pues también está llevando a cabo una resistencia que está creciendo y que está buscando pues que Coca-Cola deje de acabarse el agua que es de todos, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, no tomemos Coca-Cola, no tomemos otros refrescos que son parte de esta compañía, ni agua embotellada de Coca-Cola. Y bueno, pues esa sería la nota en torno a esto, que pues es bastante escalofriante, pero pues tampoco sorprende, dado lo que conocemos sobre cómo se mueven estas empresas. Entonces, pues pasamos a una canción que se llama Coca-Cola y regresamos con un poco más de información aquí en Hijos de la Tierra, en la que huelga Radio 102.9 de FM. Corres por los pasillos del piso 52, echas otro tirito esperando el ascensor, hundido en la histeria de un mundo competitivo. Salir por la ventana es lo que has decidido, así es la ley en la jungla del poder. El tiempo es oro que no hay que perder, poca es vida cuando vivir es competir. Subir es la chispa que da vida a los cerebros activos, refresca los espíritus de los ejecutivos, el mejor estimulante para tirar pa'lante y seguir en la carrera sin la lengua fuera. Así es la ley en la jungla del poder. Tiempo es oro que no hay que perder, la coca es vida cuando vivir es competir. Subir, Coca-Cola, negocios y cocaína, narcotraficantes de oficina, las luces de neón lo dicen, lo nuestro es un asunto de narices. Los ojos como platos y la lengua como un pez, los nervios destrozados del estrés y la ansiedad. Saltas al vacío, ya no puedo más. Es la ley en la jungla del poder. Tiempo es oro que no hay que perder. Coca es vida cuando vivir es competir. Subir, que se tire. Bueno, pues escuchamos a La Furia, este grupo español, pues donde canta Evaristo, el vocalista de La Polla Records, y que bueno, pues aquí se juntó con otros chavos y le hicieron un tributo a las canciones de The Clash, este grupo de punk inglés, que bueno, pues tiene esta canción también en inglés que se llama así, Coca-Cola. Y bueno, esperamos les haya gustado, o también esperamos que les haya disgustado la Coca-Cola y bueno, pues la saquen de su consumo habitual. Y bueno, pues vamos a continuar con más notas. Y bueno, pues ahora vámonos con un tema que también tiene que ver con las conmemoraciones de esta semana. Como ustedes saben, la semana pasada no solamente celebró el Día del Maíz, sino que también se conmemoró hace dos semanas el Día Mundial Sin Auto. Y debido a esto, pues se han hecho bastantes actividades. Una de ellas es el es un congreso de movilidad urbana, que se le llamó así, que se llevó a cabo en allá en Jalisco, en particular en Guadalajara. Y bueno, pues ahí se reunieron mucha gente que también iba con sus bicicletas. Lamentablemente este acto, pues está bastante privatizado, podríamos decirle así. Para entrar te cobraban 1,500 pesos. Adentro iban a haber varias mesas de trabajo y varias conferencias muy buenas, pero pues si no contabas con ese dinero, pues seguramente no podías accesar. Y pues es un monto bastante alto para los ingresos que tenemos la mayoría de personas aquí en este país. Sin embargo, bueno, pues no es la única actividad que se llevó a cabo. Hay distintas actividades que se llevaron a cabo en torno a lo que se le ha llamado el Día Mundial Sin Auto. Hace algunos años, para el Día Mundial Sin Auto, lo que hacían varios estados, naciones, varios países, era que llamaban a que un día no se ocupara el auto, y eso obligaba a buscar otro tipo de movilidad urbana, como es el caso de las bicicletas o el transporte público. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo y bueno, pues las conmemoraciones se han quedado solo en oportunismo político, como es el caso aquí en el DF, donde también se conmemoró el Día Mundial Sin Auto, y lo que hicieron las autoridades fue que el señor Marcelo Ebrard salió en su bicicleta y atrás de él iban unos 20 autos de sus guaruras y generaron un caos vial en toda la ciudad, tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, pues sí, a lo mejor a él le sirvió para hacer la caravana ahí frente a los medios comerciales de comunicación, pero no sirvió para nada para promover la bicicleta, y mucho menos con estas políticas de construir más vialidades para los autos y mucho menos para las bicicletas. Bueno, pues vamos a con algunos textos, algunas informaciones en torno a las bicis. La bicicleta es la máquina más eficiente jamás inventada, especialmente desde la invención del cambio de piñones en 1896. La bicicleta es uno de los inventos que más pueden hacer por reducir la contaminación atmosférica. Es ideal para desplazamientos urbanos y es el transporte más barato que existe. Es rápido, cómodo y con obvias ventajas medioambientales. Pero sus principales ventajas son para nuestra salud y nuestra economía. En vez de analizar esas ventajas, aquí pretendemos contestar a los argumentos de los que dicen no a la bicicleta. Efectivamente, hay muchas razones para decir no para usar la bicicleta como medio de transporte, no como de deporte u ocio, lo cual es otro tema que aquí no trataremos. Todas estas razones tienen su contrapunto. Examinaremos las razones más esgrimidas por aquellos que no quieren usar una bicicleta. Unos dicen que es peligroso. Esta es posiblemente la excusa más habitual. Ir en moto es más peligroso. Ir en bicicleta no es peligroso si se siguen unas normas básicas de precaución. En ciudad no suele haber muchos accidentes con ciclistas, y de los que se producen, pocos son graves. No se trata de molestar a los coches, sino de reivindicar un espacio que nos pertenece a todos. Los automovilistas son bastante considerados, aunque hay algún mal educado que hay que tratar con paciencia. Hay unos consejos básicos para pedalear sin riesgos. Circula con prudencia, usa el casco y respeta siempre las normas de circulación. Hazte visible, usa ropa reflejante o blanca. y usa reflejantes en las ruedas y en la parte delantera y trasera de la bici. Si usas luces, intenta que sean sin pilas. Circula correctamente por tu derecha, pero sin acercarte demasiado a los coches aparcados. Ocupa el espacio central del carril para el que te desplaces. Si hay un amplio arcén y está en buenas condiciones, puedes usarlo. Recuerda que para adelantar a una bicicleta, los vehículos motorizados no deben acercarse a menos de 1,5 metros, ya que en bicicleta no pueden circularse en perfecta línea recta. Intenta no molestar a los coches, pero no debes correr riesgos por no molestarlos. Si tienes que esperar, que esperen. Tu seguridad es más importante que las prisas de algunos conductores. En los semáforos, adelántate si es posible unos metros para evitar el humo de los coches al arrancar. Mantener la bicicleta en buen estado es muy barato y muy fácil. Avisa bien de las maniobras, adelantamientos, cambios de dirección y hazlas progresivamente sin brusquedad. Si circulas por lugares peatonales, recuerda que los peatones tienen prioridad. Y bueno, pues pide a tu ayuntamiento carriles y aparcamientos para bicicletas, así como fórmulas para montar la bicicleta en transportes colectivos, en el tren, en el metro y para trayectos más largos. Y bueno, esos son algunos de los argumentos de por qué usar la bicicleta. Y bueno, también en la página de Bicitecas sacaron un artículo de todas las actividades que llevaron a cabo en el marco del Día Mundial Sin Autos. Y bueno, pues entre ellos está el que han sacado un instructivo, un formulario para todo aquel que le gusta andar en bicicleta, para algunas, pues no solamente tips, ¿no?, sino se está planteando una regulación de el estar en bicicleta, no solamente de nuestros derechos, sino también de las obligaciones que tenemos como ciclistas. Y bueno, este es un artículo de Iván Restrepo que espero también les guste. Dice: el pasado jueves 22 de septiembre se celebró el Día Sin Auto, iniciativa que merece la mayor atención de la ciudadanía y sobre todo de las autoridades. Durante la crisis energética de hace 40 años, varios países europeos idearon instaurar un día en que no circularan los vehículos particulares. Así ocurrió el domingo en varios de ellos. Pasada la crisis, se olvidaron de continuarla. A finales del siglo pasado, la recuperaron las organizaciones ecologistas de la mano de algunos gobiernos de Europa interesados en lograr que el auto reduzca su presencia en días laborables, no simplemente un fin de semana al año. A cambio de ello, se alentaría el uso del transporte público y la bicicleta, además de informar a la población sobre los efectos negativos que el automóvil tiene sobre la salud pública y el ambiente. Este año, la celebración del Día Sin Auto fue un fracaso en México. Los reportes que tenemos de las 20 ciudades más pobladas muestran una jornada caótica en términos de transporte, especialmente en las áreas metropolitanas de México, Guadalajara, Monterrey, León, Toluca, Puebla, Acapulco, Oaxaca y Tijuana. Algunos funcionarios llegaron a su trabajo en bici, pero seguidos de los coches y guaruras que les pagamos con nuestros impuestos. Y fue un fracaso porque no basta invitar a la población a dejar el auto en casa, aunque sea un día al año, si carece de medios de transporte público eficientes y si el sistema vial está mal diseñado y programado. Lo que ahora padecemos todos los días en México, excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero, tiene origen un siglo atrás, cuando comenzó la fabricación industrial del vehículo automotor. Su aparición transformó el sistema de movilización masiva de las personas, modificó las vías de comunicación existentes y hasta la tradicional conformación de las ciudades. El crecimiento del parque vehicular fue explosivo. De apenas 6 millones de autos, camiones ligeros, medianos, pesados y autobuses rodando por calles y carreteras en 1950, ahora son más de 1.100 millones y se calcula que la cifra se duplicará esta década. Tan enorme crecimiento causa serios problemas de salud pública y ambiental y la explotación desmedida de hidrocarburos. Además, el sector transporte genera casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las tasas más altas de autos por cada 1,000 habitantes las tiene Inglaterra y Estados Unidos, casi el triple que México. Aquí hay registrados más de 18 millones de unidades, pero se calcula que circula cerca de 23 millones. En nuestro país, el auto particular es causante de la mayor parte de la contaminación atmosférica en las ciudades y de numerosas enfermedades. Su uso crece aceleradamente, 1,5 millones de unidades cada año, con el agravante de que la mitad del parque vehicular es obsoleta desde el punto de vista técnico y ambiental. El problema se volverá mucho más grave para todo el planeta con los notables cambios que origina la producción y uso masivo de vehículos particulares en China, India y otras naciones de Asia. China es el que registra mayor incremento, al grado que después de Estados Unidos, que cuenta con 239 millones de unidades, hoy ocupa el segundo sitio mundial con 80 millones, adelante de Japón e Inglaterra. Para medir lo que está pasando, señalemos que en Estados Unidos existe un auto por cada 1,3 personas, mientras en China hay uno por cada 17 y en India uno por cada 56. Pero el rápido aumento de la clase media en estos dos gigantes hará que su parque vehicular crezca esta década en decenas de millones, como también su contribución al calentamiento global. Si nos atenemos a las políticas sobre transporte de los gobiernos panistas y del PRI, en México el auto es y seguirá siendo el rey, cuando debía ser el sistema público que contamina muchísimo menos, ahorra energía y no daña la salud. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, aquí no son prioridad el metro, los trenes que comunican las áreas metropolitanas y las ciudades, el tranvía, la bicicleta y el trolebús. El gobierno y el poder legislativo son fieles aliados de la industria automotriz y petrolera transnacionales. Y bueno, ese es el artículo de Iván Restrepo, que también nos comparte sus opiniones en torno a este Día Mundial sin Auto. Y bueno, pues les recomendamos esta página de www.bicitecas.org y también www.redbici.org, donde encontrarán pues bastante información de actividades que se hacen para promover el uso de las bicicletas. También Bicitecas todos los miércoles se reúne en el Ángel de la Independencia para hacer rodadas por la ciudad. Y bueno, es una iniciativa que se ha estado también imitando en otros estados de la República, como es el caso de Guadalajara y Monterrey, que tienen una gran actividad de ciclismo urbano, ciclismo social. Y bueno, pues los invitamos a que ocupen su bicicleta, a que ocupen menos su auto, si es el caso de que lo tengan, y a que usen más el transporte público, ya que exijamos a nuestras autoridades, a nuestra sociedad, pues que el transporte público sea más eficiente y que sea mejor para todos, para que también haya más ánimo de ocuparlo. Así que esa sería la nota de la bicicleta y vamos a escuchar una canción de Unidub, un grupo del Chantiolín, ahí que les mandamos un saludo a sus compañeros Reggae Dubs, y que bueno, ellos le hicieron una canción a las bicicletas y esperemos que sea de su agrado. Así que bueno, pues regresamos con más información aquí a Hijos de la Tierra. Shake it up. Los rayos coloco un globo para que se oiga a todo dar. Voy conduciendo como una estrella, en bicicleta no hay nadie más. El aire pega sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya son 2 horas y no me canso, creo que puedo seguir 2 más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane, estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We'll be right back. dos más dos. En bicicleta no hay quien me gane, estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Bueno, pues regresamos. Nada más, la canción que escuchamos no es de Unidub, esa la vamos a escuchar un poquito más adelante. Esa fue de Qué Payasos con la bici, con el tema de la bici, que también nos habla del mismo tema. Y bueno, pues continuamos con más información. Y bueno, pues dicen que ya se acabaron las notas por acá. Vámonos con la de los zapatistas. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de información en torno a las agresiones que se han estado dando en las comunidades autónomas zapatistas y a las bases de apoyo también de nuestros hermanos indígenas chiapanecos. Y bueno, esto, como ustedes saben, hay una página en www.enlacezapatista.org donde ustedes pueden encontrar toda la información, todos los comunicados que están sacando las comunidades indígenas en torno a los acosos y hostigamientos por parte de grupos paramilitares. Y bueno, ustedes saben que también esta semana en los medios comerciales se dio este debate acerca de una pregunta expresa que se le hizo al gobierno federal acerca de que si en México había grupos paramilitares o no los había. La respuesta por parte de la PGR y de la propia presidencia fue no, en México no hay grupos paramilitares. Sin embargo, bueno, pues los que hemos estado cerca del proceso zapatista sabemos que sí han existido, que existen, que se mantienen impunes y atacando. Y bueno, pues vamos a leer un poco de la denuncia que están haciendo nuestros compañeros de la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios acerca de las amenazas, robo y despojo en contra de las bases de apoyo de San Patricio. Y dice así, Caracol 5, que habla por todos, Roberto Barrios, Chiapas, México, Junta de Buen Gobierno, nueva semilla que va a producir. Y bueno, pues dice a la sociedad civil nacional e internacional, a los adherentes a la otra campaña, a la Sexta Internacional, a los medios alternativos, a los organismos independientes de derechos humanos, a la prensa nacional e internacional, a los hermanos y hermanas de buena voluntad, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que han sabido escuchar nuestras palabras y sentir de los sufrimientos que viven día a día nuestros pueblos por la acción de guerras cruel e inhumanos que hacen los gobiernos de los poderosos en contra de nuestros pueblos zapatistas. La Junta de Buen Gobierno, nueva semilla que va a producir, denunciamos con coraje y valentía las permanentes amenazas de muertes, masacres, robos, daños, destrozos y despojos que sufren y viven día a día nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo, hombres, mujeres, niños, niñas de la comunidad de San Patricio, municipio autónomo rebelde zapatista, La Dignidad, dirigidos por malos gobiernos y sus intelectuales, ejecutados por sus grupos paramilitares Paz y Justicia, incluido el OSIAF, que son los mismos que estuvieron operando en la zona norte de Chiapas en los años 95, 96 y 97. Culpables de muchas muertes y desplazamiento de las comunidades de la zona. El grupo delictivo e invasor del terreno de nuestros compañeros que irrumpieron el pasado 10 de septiembre del presente año siguen causando actos de violación en contra de los bienes y pertenencias, así como de su integridad física y moral de nuestras bases. El 15 de septiembre siguieron destrozando nuevamente los alambrados de los potreros donde los compañeros mantienen su colectivo de ganado, así como los postes de los alambrados se los llevaron para sus horcones de sus casas. El ganado colectivo de los compañeros están en peligro de muerte debido a que los pastizales los tienen ocupado, los invasores, y no tienen dónde mantenerlos. Siguen construyendo más casas, ocupando más espacios en el límite de la zona urbana con la intención de ir desplazando a nuestros compañeros de sus casas. Esto provoca preocupación de cada familia de compañeros por las compañeras y sus criaturas, su integridad física, por lo que esas personas no tienen el respeto, son personas violentas, agresivas y que consumen drogas, han sido asesinos en los años anteriores que el mal gobierno nunca les hizo justicia. El 17 de septiembre, Los invasores dijeron que todos los daños cometidos los va a pagar la presidenta municipal de Tila, que ella ordenó que se queden viviendo en el predio. Dicen que van a apropiarse de todas las pertenencias que tienen nuestros compañeros y aseguran que van a matar a 3 de nuestros compañeros. Todos esos actos delictivos que hacen aclaran que cuentan con el apoyo de la presidenta municipal de Tila, Sandra Luz Cruz Espinosa. Los dirigentes de este grupo invasor, de nombre Mario Vázquez Cruz, Alfredo Cruz Martínez y Samuel Díaz Díaz, están ingresando más gente cobrando 500 pesos por cada integrante, engañando a la gente que ya ganaron la tierra. A las 11 de la mañana de este mismo día 17 pasó montando a caballo José Vera Díaz de la comunidad Mayos del municipio Sabanilla. Llevaba 2 armas de fuego, se dirigió a donde están la comunidad posesionados el grupo invasor y el día 23 del mismo mes, a eso del mediodía, otra persona entró a pie con otras armas de fuego. Se ve claramente que estos grupos se siguen armando y preparando para cumplir con sus amenazas de muerte y de masacre. El grupo Paz y Justicia tiene otros grupos afuera que están preparando como en Unión Hidalgo, municipio de Sabanilla, dirigidos por Hipólita Ramírez Martínez, que se apoda Avelino, Rodolfo Guzmán Ramírez y un militar de nombre Germán Gómez Guzmán, que ignoramos el batallón donde trabaja, que para el día 7 de octubre van a masacrar a los compañeros, amenazaron. Y bueno, también denuncian que siguen los robos permanentes de las pertenencias de la segunda denuncia. Han robado 25 aves, mataron a otros 2 cerdos y tiraron con un arma de fuego un becerro de un año de edad. El día 25 de septiembre cosecharon y robaron 220 sontes de maíz que equivalen a 13.200 kilos en granos. Ya robaron también frutales como son yucas, cañas, camotes, ñames, palmas comestibles, chiles, naranjas y platanares. Siguen los constantes disparos, hacen movimientos nocturnos de corte militar con armas de fuego y el día 27 de septiembre a las 9 de la noche se movilizaron, avanzaron en columna a 30 metros donde se encuentran los compañeros y se quedaron hasta las 3 de la madrugada del día para después entrar en la comunidad, explorar y señalar las casas de los compañeros. Debido a la grave situación que están viviendo nuestros compañeros y compañeras, niños y niñas, se han presentado brotes de enfermedad que son las siguientes: diarrea, vómitos, infecciones de garganta, de la vista, infecciones intestinales, dolor de cuerpo y huesos, dolores de oído, fiebres, dolores musculares. Lo más preocupante que tenemos son nuestras compañeras embarazadas que están en próximo a dar a luz y que pueden ocasionar abortos o nacimientos prematuros ocasionados por las fuertes amenazas que están sufriendo. Parte de los autores intelectuales de esta maniobra gubernamental se encuentran los siguientes capataces locales: la presidenta municipal de Tila, Sandra Luz Cruz Espinosa, Carlos Clever González Cabellos, director de obra pública de Tila, Genaro Vázquez Pérez, presidente municipal de Sabanilla, Mario Landero Cárdenas de Sinich, oficial, dirigente corrupto, aprovechador de la gente pobre, mentiroso, tramposo, vendido por los malos gobiernos, que no tienen ni madres. Es un sinvergüenza que maneja agentes que se dejan engañar por las mentiras. Ante todos estos hechos delictivos, los malos gobiernos de Calderón, el estatal de Juan Sabines y los municipales de Sandra Luz Cruz Espinosa, presidenta de Tila, y Genaro Vázquez Pérez, presidente municipal de Sabanilla, han tenido una actitud inhumana porque no les ha importado los hombres, las mujeres, los niños y niñas y ancianos que sufren las consecuencias de sus actos. En vez de resolver el problema, se dedican a proteger y encubrir ese grupo de delincuentes, negociando y haciendo convenio con ello, como de por sí lo acostumbran a hacer. Y bueno, atentamente, mandar obedeciendo. Dice, para terminar, queremos dejar claro a estos malos gobiernos que nosotros los zapatistas no nos rendiremos, no negociaremos. Si el costo de las tierras que hemos recuperado por la sangre de nuestros compañeros caídos en 94, si se necesita más sangre, lo sabremos dar, cueste lo que cueste. Atentamente, mandar obedeciendo, la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla, que va a producir Caracol 5, que habla para todos, y firman los compañeros integrantes de esta Junta de Buen Gobierno. Y bueno, pues la situación se pone sumamente compleja y cada vez más fea. De hecho, pues por parte de otros articulistas, de otros periodistas, se ha comentado que la situación en Chiapas se está poniendo como anunciando un nuevo acteal, anunciando una nueva masacre, debido a los movimientos que están haciendo estos grupos paramilitares y estos grupos a los cuales les da impunidad el gobierno y por el tipo de amenazas que cada vez están creciendo en torno y en contra de las comunidades zapatistas. Así que desde aquí nos solidarizamos con nuestros hermanos zapatistas, con las bases, con las juntas de buen gobierno, con las bases de apoyo. Y bueno, pues que sepan que también vamos a estar aquí atentos y que no vamos a permitir que se cometa ninguna felonía en contra de ustedes. Aquí en la Ciudad de México ya se han organizado bastantes actividades en torno a esta solidaridad con las comunidades zapatistas. Y bueno, pues hay que intensificarlas y dejarle claro al gobierno de Felipe Calderón y de Sabines que no vamos a permitir que maltraten a nuestros compañeros zapatistas y que estamos bastante molestos de esta actitud que han tenido en contra de ellos, de difamación, de acoso. Y bueno, pues esta sería la denuncia. Y les digo, si quieren más información, en Enlace Zapatista es un buen lugar para que puedan hacerse llegar de más datos. Y bueno, esa sería la nota en torno al acoso a las comunidades zapatistas. Vamos a escuchar una canción más. Y la de Bike Do, algo así. Bueno, pues vamos a escuchar una canción más. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hace rato les habíamos dicho que íbamos a escuchar una canción de Unidub, del grupo Unidub. Y bueno, parece que ya ahora sí la tenemos lista. Y bueno, pues ya regresamos para despedirnos. Esto es el programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar este tema y regresamos. Thank you. Bueno, pues tuvimos un pequeño problema técnico aquí en cabina, pero bueno, estamos a punto de arreglarlo. Escuchamos a Unidub y bueno, vamos a ver si se puede resolver el problema. Y bueno, pues parece que vamos a pasar ya a la agenda en lo que hacemos estas reparaciones técnicas. Bueno, la agenda está un poco más corta esta semana. Quisiéramos primero invitarles a este próximo 11 de octubre, que si mal no me equivoco es martes. Desinformémonos cumple su segundo aniversario. Por tal motivo, se va a celebrar con una mesa redonda sobre ética periodística en la UNAM, un fandango de los nadies, en la escuelita Emiliano Zapata de Santo Domingo y una tocada en el foro multicultural Alicia, además de un número especial sobre jóvenes en el mundo, Palestina, Ucrania, Rusia, Georgia, País Vasco, Bolivia, Ecuador, México, Honduras, Perú, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Brasil, Chile, Italia, Francia, Alemania, Austria, Estado Español y Nigeria, entre otros. Desde ya agradecemos a todos y a todas su acompañamiento, generosidad y paciencia durante todo este tiempo. Con un abrazo al equipo Desinformémonos. Y bueno, pues por ahorita la invitación está para el día 11 de octubre en, no viene aquí bien la fecha, pero lo vamos a postear en el Facebook para los que tienen Facebook. Se va a transmitir desde en video, así que ustedes métanse al Facebook a ver cómo va a estar eso, pero no viene bien especificado el lugar ni la hora, pero estén al pendiente si ustedes tienen interés en participar en esto. Y pues les recordamos también que el día 14 y 15 de este mes es el aniversario de la policía comunitaria y también se va a llevar a cabo el CNI, el Congreso Nacional Indígena, ahí en ahorita les decimos exactamente en dónde se va a llevar a cabo, el paraje Montero en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, los días 14 y 15 de octubre. Parece que van a haber distintos modos de transporte. Si sabemos algo, les avisamos. Pero, pues bueno, ya les habíamos comentado que van a haber 4 mesas. La primera va a ser el tema es defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas. La segunda es articulación del movimiento indígena social a partir de los acuerdos, construcción de alternativas y poder del pueblo. La mesa 3 es radios comunitarias, medios alternativos, libres y rebeldes y seguimiento a la campaña Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra. Entonces, bueno, pues los invitamos, estaría como muy bueno que pudiéramos ir a esta reunión del CNI y a celebrar el aniversario de la policía comunitaria. Y bueno, por último, si ustedes viven en Oaxaca o tienen la oportunidad de ir, las autoridades municipales y ejidales del Vergel y su anexo Los Ocotes, Ejutla de Crespo, las autoridades municipales y comunales de Capulalpan de Méndez, Ixtlán y el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios invitan a ciudadanas, ciudadanos, comunidades, ejidos, autoridades, organizaciones comunitarias, etcétera, al primer foro regional informativo sobre minería y sus impactos en comunidades indígenas y rurales. Esto se va a llevar a cabo en la Agencia Municipal El Vergel, Jutla de Crespo, Oaxaca, el día 8 de octubre de 2011, a partir de las 10 de la mañana en el horario de verano. Y el objetivo es generar un espacio de información, análisis e intercambio de experiencias en las regiones de Ocotlán y Ejutla sobre los impactos de la minería en comunidades indígenas y rurales y compartir herramientas preventivas para la defensa de los territorios. Si ustedes quieren más información, pueden entrar a www.endefensadelosterritorios.org. Y bueno, pues esa sería la agenda para esta semana. Los vamos a dejar ahorita con una canción más. Tuvimos un problema técnico que podría haber sido bastante fatal, por eso es que estamos un poco asustados, pero todo está bien. parece que todo está en orden y que vamos a poder cerrar este programa con buena música, con Tlatelolco. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Les recordamos que existen distintas formas en las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Les vamos a recordar nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Nos pueden encontrar también en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra. Y pues tenemos nuestro blog también, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Nos escuchamos la siguiente semana. Esperamos que les vaya muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues una disculpa por el susto de ahorita, que bueno, ustedes no se asustaron, pero nosotros sí. Así que pues una disculpa por el acelere, pero la próxima semana estaremos de vuelta tranquilos. Pues sí, con esto terminamos el programa. No sé si quieres decir algo. ¿No? Bueno, entonces... Sí, nada más la canción que vamos a escuchar a continuación es de la banda Bostik, una canción clásica dedicada a la la lucha estudiantil de 1968, en particular a la masacre del 2 de octubre. Y bueno, pues qué bueno que esta marcha conmemorativa que hubo el pasado domingo, pues tiene 5 años que no pasaba una marcha de saldo blanco donde la policía no hiciera un montaje y reprimiera a los estudiantes. No fue que los chavos no se pusieron locos, no. Fue que la policía este año, por alguna extraña razón, no reprimió esta manifestación estudiantil. Y bueno, pues con esto nos despediríamos. Nos vemos la próxima semana. Este es el programa Hijos de la Tierra. Y pues no se lo pierdan la próxima semana. Y también los vamos dejando ya casi a las 10 de la noche con el noticiero de la Que Huelga Radio para que también lo escuchen y lo sintonicen. Vámonos con esta canción y nos estamos viendo la próxima semana. Hace aproximadamente, banda, más de 3 décadas que el gobierno masacró cobardemente a muchos de nuestros hermanos mexicanos. La banda Bostik es un grupo que nunca va a quitar el dedo del renglón y siempre va a decir: banda, juntos, unidos, somos más chingones, chingue a su madre el gobierno. Esto es Tlatelolco 6-8. Olvidar, en Tlatelolco la sangre corrió.